un acto, yo creo que es muy importante para esta agrupación el que vamos a tener en la tarde de hoy, porque recibimos la visita de alguien que es ya de sobra conocido por todos los militantes y simpatizantes del PSOE de Llerena, porque no es la primera y será la última vez que esté en nuestro pueblo y en esta sede socialista. Me estoy refiriendo, por supuesto, al presidente provincial de nuestro partido y a su vez presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, al que en nombre del comité y de todos nuestros militantes le agradecemos que esté aquí acompañándonos. También, por supuesto, está con nosotros nuestro secretario general y alcalde, Narciso Pereira. Yo quiero agradecer también, muy sinceramente, la presencia de algunos amigos de Llerena, también bien conocidos de esa agrupación, por ejemplo, José Luis Lanza, esa señora que está por aquí, o del alcalde del Castillo de la Guarda, Paco Casero, que ha tenido también la deferencia de acompañarnos esta tarde, y Paco, que está en el Grupo Socialista de Diputación y que fue alcalde de Llerena durante muchos años. Creo que con 26 fue el máximo mandatario de ese pueblo. Bien, pues yo voy a hablar de forma muy breve porque el verdadero protagonista del acto de hoy, este encuentro con los militantes simpatizantes Fernando Rodríguez Villalobos, que nos va a hacer un análisis de la situación política actual dentro de esta serie de encuentros con cargos orgánicos e institucionales para analizar por dónde respira el país y para analizar también, por supuesto, la crisis económica, la situación muy difícil que estamos atravesando y en concreto las medidas que los diferentes gobiernos socialistas, pero especialmente la Diputación de Sevilla que Fernando preside, está poniendo encima de la mesa. Solo algún mensaje en clave local, aunque ahora andará en ello, supongo, Jacinto. Como suele ser habitual en mis últimas intervenciones ante la Asamblea, trasladar un mensaje de ánimo, de mucho ánimo a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, porque muchas veces la opinión publicada no coincide con la opinión pública. Muchas veces lo que leemos en los boletines, en los foros de internet, o lo que se escucha en determinados lugares, no coincide con la percepción general del pueblo. Y os podemos decir, por los datos que tenemos, que el pueblo de Llerena sigue estando con el PSOE, que estamos fuertes y que estamos hoy, 10 de diciembre de 2009, seguros de revalidar la mayoría que tenemos en el Ayuntamiento de Llerena. No voy a decir más porque comprenderé que en estos aspectos, en estos temas, es tan discreto, pero insisto en ese mensaje de ánimo, no para que nos relajemos, para que demos todo por hecho, sino para provocar el efecto contrario, para que creamos nuestras posibilidades, nos creamos lo que estamos haciendo y defendamos siempre a capa y espada la gestión de nuestros compañeros y compañeras socialistas en el Ayuntamiento de Llerena. Y sin más, le doy la palabra al compañero Narciso, que va a preceder en su intervención a Fernando Rodríguez Gallego. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Bueno, yo también quiero agradecer muy especialmente y muy cariñosamente a Fernando Rodríguez Villalobos, con el que llevo ya, me parece que son 14 o 15 años compartiendo tareas de gestión en la Diputación. Como sabéis, primero como diputado y en las últimas legislaturas, a la vez que alcalde, como responsable en la gestión de distintos órganos de la Diputación. Y especialmente porque a un secretario general de una agrupación como la nuestra, que Fernando, cada vez que hemos pedido su colaboración para que esté con nosotros, aquí ha estado. Y especialmente en estos momentos en que es difícil para un político dar la cara. Vivimos tiempos difíciles para la gente que tenemos la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. Porque en estos momentos de profunda crisis que está viviendo el mundo, como consecuencia, y ya lo hemos dicho algunas veces, y es bueno que se repita, como consecuencia, no de una mala gestión de nuestros gobernantes, sino de una pésima gestión de los poderes económicos financieros del mundo. Y que yo creo que eso debe hacer reflexionar a los políticos en que hay que controlar más esos poderes que no responden ante nadie, que no se presentan a las elecciones y que realmente, muchas veces, más de la que debiéramos, controlan los hilos de la evolución económica, social y mandan sobre las personas. Por eso decía antes que es muy difícil venir a un pueblo a decir a qué estamos. Y mirad, si la crisis económica en España y en Andalucía hubiera ocurrido con gobiernos de otro signo político, lo que somos socialistas de verdad sabemos y tenemos que transmitir ese mensaje: la situación en el país hoy no sería la misma y las perspectivas de salida de la crisis por supuesto que tampoco serían las mismas. Porque no es lo mismo gestionar los asuntos públicos desde la perspectiva de ayudar y favorecer y proteger a los más desfavorecidos de la sociedad que hacerlo con otra vara de medir. Por mucho que algunos partidos, concretamente el Partido Popular, estén haciendo carnaza y sangre de un gobierno que está poniendo encima de la mesa miles y miles de millones de euros, endeudándose hasta donde haya que hacerlo, para que ni nuestros mayores se vean desprotegidos de sus pensiones, ni las personas discapacitadas tengan el vacío de sus pensiones por la ley de la dependencia o sus atenciones sociosanitarias a través de la ayuda al domicilio y de otras atenciones, ni nuestros estudiantes carezcan de sus ayudas para seguir adelante en los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este cúmulo de medidas que el Partido Popular se cansa de decir que esto va sin rumbo, que el gobierno no sabe hacia dónde tirar. Bueno, yo creo que nuestro presidente nos va a decir qué es lo que se está poniendo encima de la mesa, cómo estamos atravesando esta situación de crisis en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en nuestros pueblos. Porque las medidas más importantes que ha puesto el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla han sido directamente encaminadas a todos y cada uno de los ayuntamientos del país o de la comunidad autónoma o de nuestra provincia de Sevilla. Yo no voy a desgranar porque para eso tenemos aquí al presidente de la Diputación, y él lo conoce mucho mejor que yo. Yo sí quiero decir que corren tiempos muy malos para la política. Corren tiempos muy malos para la política local. La política local se está convirtiendo en una sarta de ataques personales, calumnias, judicialización de la vida política. A los alcaldes no se les hace frente con propuestas alternativas en los ayuntamientos, sino que hay, y nosotros lo estamos viviendo en esta legislatura, muy especialmente aquí en Gerena, a base de denuncias en los juzgados. De lo que se trata es de que cuando tú no le puedes ganar a tu adversario político en las urnas, hay que machacarlo y hay que destruirlo por la vía judicial. Y calumnia que algo queda, porque los magníficos titulares que salen cuando un alcalde es acusado de algo, después se convierten en un recuadrito muy pequeño cuando es absuelto o cuando su causa se archiva. Pero al final lo que queda es la carnaza, y eso, como sabéis, favorecido por determinados medios de comunicación que se prestan a ese juego. Pero en fin, centrémonos en lo que va a ser la intervención del presidente. Yo quiero deciros que en Gerena la crisis se está notando menos de lo que pensamos. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo hablo de la realidad actual. Fijaros, en enero de este año teníamos 705 parados de acuerdo con las estadísticas del Servicio Andaluz de Empleo. En noviembre de este mismo año tenemos 744, es decir, 40 parados más. Con todo lo que está lloviendo, cada persona que se queda parada es un drama. Y los socialistas tenemos que estar pendientes de resolver esos problemas, si podemos. Si podemos. Pero estamos en la media de la comarca. Hay pueblos de nuestra comarca que tienen más paro, pero hay otros que tienen menos. Nosotros estamos en la media. Tenemos una tasa de desempleo en torno al 23-24%, y siendo dramáticos estos datos, yo creo que hay elementos de juicio para entender que con todas las medidas que se están poniendo, sabéis que el gobierno central con los planes estatales, la Junta con el Proteja, la Diputación con proyectos Menta que ha puesto a disposición y otra serie de fondos que están llegando a los ayuntamientos por muchas vías. Por muchas vías. Yo, permíteme, presidente, que diga que el organismo en el que estoy, el OPAE, está prestando un magnífico servicio a los ayuntamientos. No hay día que no se hagan operaciones de anticipo, de tesorería, de crédito a corto plazo, a largo plazo, con los ayuntamientos, que están permitiendo que los ayuntamientos podamos ir avanzando sin grandes alteradas. Pero los alcaldes salen muy satisfechos cuando van a los bares con un gravísimo problema económico y salen no con el problema resuelto, pero sí con la luz frente y diciendo: de aquí a 15 o 20 días mi problema inmediato se me va a resolver. Y eso es gracias a la Diputación, gracias a que el presidente más municipalista que ha tenido la Diputación de Sevilla, no porque esté él aquí, es Fernando. Porque Fernando estuvo, creo que fueron 10 o 12 o no sé cuántos años, de alcalde de La Roda, y después de ser alcalde llegó a la Diputación. Y eso es muy bueno para la política, que los cargos públicos conozcan la política a pie de obra, a pie de calle, que conozcan y le hayan visto a los ciudadanos la cara, los ojos, que conozcan sus problemas. Y Fernando eso lo sabe perfectamente, por eso él, bueno, pues, donde más a gusto se siente es en las ocupaciones y cuando está reunido con los alcaldes, porque conoce esa problemática. La Diputación está haciendo una gran apuesta por inversiones en toda la provincia. No es lo mismo, por tanto, que en una época de crisis nos gobierne la derecha a que nos gobierne la izquierda. La izquierda, todos me entendéis, la izquierda auténtica, no la que pacta con el Partido Popular cuando ve la posibilidad de eliminar al PSOE del no, esa, el Partido Socialista. Esa izquierda es la que es capaz de abordar los problemas y es capaz de decir, en la época en que estamos, decir podemos salir de este túnel y mirar con confianza hacia el futuro. Nosotros en Llerena, ya lo he dicho, todos sabéis, y yo no lo voy a repetir, cuánto está lloviendo en este pueblo, en esta legislatura, cuánto está diluviando, cuántos bocados están pegando los lobos. Pero también ha dicho Álvaro que no es lo mismo la opinión publicada que la opinión pública. Y parece que la opinión pública sigue confiando en nosotros. Y todavía nos quedan muchas cosas por hacer, que lo sabéis. Hay unos grandes proyectos de legislatura. Uno se va a empezar el lunes, creo que se empieza, y el otro se va a empezar en enero. Y se van a ver resultados. Y además se va a generar empleo en la construcción y después en la gestión de esos recursos. Por tanto, yo también quiero, igual que Álvaro, lanzar un mensaje de esperanza porque los socialistas sabemos lo que queremos porque estamos pegados a la realidad, porque vivimos los problemas de los demás. Y porque, y yo lo digo por lo que a mí respecta, hemos salido de las carnes del pueblo. Otros a lo mejor no pueden decir eso. Por eso, cuando llegan estas situaciones, pues apoyan lo que tienen que apoyar y hablan de bajar impuestos para qué. Para retirar pensiones. Si el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no hubiera hecho en los últimos años, antes de la crisis, las subidas importantes en las pensiones de todos los mayores, que ahora a lo mejor hay que hacer más amortiguadamente, la situación para todos los mayores de España estaría peor que habiendo tenido unos años en que las subidas han sido muy importantes. No es lo mismo gobernar desde la izquierda que gobernar desde la derecha. Por eso estamos los socialistas dispuestos a seguir peleando. Cuando llega uno a una edad determinada, que es la que más o menos él y yo pintamos, ya nos preocupa menos lo que a nosotros nos pueda molestar. Una acción no política, sino desenfrenada de una oposición que quiere ocupar el poder por otro procedimiento distinto a lo que es el procedimiento de un Estado de Derecho, que es echar un motivo cuando llegan los 4 años de reválida que tenemos que pasar los políticos. Y digo que cuando ya pintamos cargos, así incluyo yo, pues vemos mucho más lo que le pueda afectar esa crítica a nuestros hijos, a nuestro entorno, que a lo que a nosotros nos pueda afectar. Por eso nos duele más este tipo de acciones. Es decir, cuando uno tiene la edad de ahora, pues está uno pensando en ese futuro, ¿no? Entonces, en su cabeza no está lo mismo que lo que le puede estar pasando a Jacinto cuando le provoca una crítica desmesurada, totalmente fuera de lugar. Yo te digo, Jacinto, que te conozco de hace tiempo, que tú eres chico, que los pueblos pequeñitos, no hay una ciudad, pasa uno más desapercibido, pero el pueblo pequeño sabe todo el mundo quién eres tú, quién es tu familia, de dónde vienes, quién eres y qué es lo que has hecho durante la vida política. Entonces, sentido que las cosas, al final, a todo el mundo, en la historia y la vida, pues lo pone uno en el sitio que le corresponde. De hecho, la última encuesta que habéis hecho, por lo que me dicen, pues no refleja nada más que la realidad de un pueblo consciente del trabajo que se ha hecho durante un tiempo y de la transformación que este pueblo ha sufrido en positivo en los últimos 5 o 20 años. Y en eso algo hemos tenido una oportunidad y de mí. Por tanto, hay que recordarle también a la oposición que en los momentos difíciles, y ahora me hablaba el portavoz del primer gobierno de la democracia, que fuimos generosos y pactamos cuando tuvimos que pactar para darle el gobierno a la izquierda, en el pueblo. Esas cosas hay que recordarlas porque la historia se escribe para poderla contar y para poderla contar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ya muy orgullosos de nos enseñamos diciendo: este es mi futuro y por esto trabajo. Por eso yo digo que cuando a una persona se le ataca, no sabe lo que ataca, que a él no le está afectando eso, que a él le afecta por su gente, por su entorno. Pues bien, hecho este preámbulo más sentimental que otra cosa, yo quiero en primer lugar agradeceros a todos por estar aquí, y muy especialmente a la dirección del partido, que en este caso la representa Jacinto, la representa Álvaro, la presidenta del partido, que no está en sintonía con lo que el partido normalmente y tradicionalmente los presidentes y presidentes del partido son la gente ya más madura, la que tiene ya una cierta experiencia política, y no la gente joven. Pero aquí se da un caso porque al final se invierte porque el secretario general ya más joven y ha puesto de presidenta a la compañera que está aquí con nosotros. Cuidado. Estoy yendo a muchos pueblos y a las ocupaciones de Sevilla Capital para hablar de manera distendida y de manera lo más pedagógica posible para transmitiros unas reflexiones, porque yo sé que todo lo que contemos aquí al final se va de la cabeza. Y yo lo que quiero es que os quedéis con 2 o 3 reflexiones de las que yo os dije en el coche, para que podáis vosotros, en vuestro entorno, las personas mayores en su hogar de pensionista o en su centro de día, las amas de casa con el entorno de las asociaciones que hay en el trabajo social del pueblo, en definitiva cada uno en su sector, cada uno en su en su entorno, sea capaz de transmitir esas reflexiones que tanto Álvaro como Jacinto y yo mismo estamos tratando de explicarlo en la noche de hoy. Cuando yo voy al partido y pregunto que para qué tengo que ir a Gerena, por ejemplo, me dice que hable de un tema libre. Y yo me recordaba inicio en la enseñanza, que siempre decimos a los demás, escriban ustedes o háblenme de un tema libre. Y por supuesto, eso no es así, porque hay que hablar de esto en clave, en las agrupaciones, hay que hablar de política y nuestra. Porque aquí, los que venimos, es porque nos gusta la política, porque sentimos la política y porque entendemos que la política es un instrumento al servicio de los partidos políticos para poder llegar a hacer realidad el sueño que se tiene cuando uno es pequeño. Yo entré en política porque soñaba cuando tenía 14, 15, 16 años, cuando era adolescente, yo soñaba con transformar mi pueblo. Y ahí empecé a dar los primeros pasos e intenté transformarlo y yo creo que algo he contribuido a ello. Hasta el punto de que un pueblo directamente agrícola como el mío, hoy ya el sector industrial y el sector servicio está por encima del sector primario. Y algo hicimos nosotros en nuestra etapa de gobierno. Por tanto, aquí se habla de política y aquí se habla del proyecto político del presente y del futuro. Y aquí se habla de modelos políticos diferentes que tiene la derecha y que tiene la izquierda socialdemócrata, la izquierda moderada, la izquierda nuestra, que es diferente a la izquierda del Partido Comunista. Sin ánimo de criticar a nadie, pero que son diferencias ideológicas y pragmáticas las que nosotros tenemos con respecto a otros grupos políticos. Y hay que diferenciarlas. Y no queremos que la gente de la calle nos meta en el mismo saco. Porque nosotros tenemos unos planteamientos y una forma de actuar diferente a ellos. Por eso lo advertía Jacinto en su exposición, que hay que distinguir entre la izquierda socialista, socialdemócrata, la izquierda europea, que es la que representamos nosotros, y una minoría de izquierda más extremista en su planteamiento y en su forma de actuar, que es la que representa el Partido Comunista. Y por supuesto en otro lado, bastante más alejado, en la otra parte de la regleta está la derecha, que en este caso la derecha que hay en España no es una derecha moderada, es una derecha que está en la regleta en el 7, que si tú pones una regleta del 0 al 10, la derecha de este país está entre el 7 y el 8, es decir, que se considera como derecha pura y dura. No está en el 5 o 6, de esa regleta que sería un centro democrático o un centro de edad. Por tanto, por eso hay que entender cuando, en este caso, su portavoz, el señor Rajoy, o cualquiera de sus lacayos, pues lanza esos mensajes destructivos a una sociedad que está pasando por momentos de dificultad, momentos de una crisis económica, que al final ellos han convertido la crisis económica en crisis de confianza. Sí, ellos la estrategia sabe perfectamente que si salimos nosotros de la crisis, más o menos manteniendo el tipo como lo estamos haciendo, no nos ganan las elecciones. Y no nos van a ganar no estas elecciones próximas, sino en unas cuantas más. Porque el pueblo se va a dar cuenta que cuando se ha pasado los momentos difíciles de este país, cuando la tormenta estaba descargando de lo alto de nuestras cabezas, nosotros pusimos paraguas para que la gente no se mojara. Con más o menos acierto, porque las medidas políticas en momentos de crisis, donde ningún analista antes se nos señalaba, ahora todo el mundo dice que la crisis, que si la crisis va a empezar, que va a terminar, que si está repuntando, pero antes de la crisis no habéis visto, si vais a la biblioteca, no veréis ninguna prensa ni ningún analista que nos indicar aquí va a pasar lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros los socialistas hemos puesto y tenemos que demostrar con la firmeza y el compromiso que nos ha caracterizado siempre en los momentos difíciles que somos diferentes, que nos podremos equivocar, pero que nuestra acción política es convergente para con un solo objetivo, que es reforzar nuestra economía, nuestro sistema productivo y crear empleo para que la gente que están pasando dificultades, nosotros al final lo protejamos. Ese es el sentir la acción del gobierno de los socialistas. Pero además lo hacemos, ahora os voy a dar unos datos que que reflejan y que respaldan lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, yo aquí, en este foro que me encuentro, no puedo vender burra. Yo no vengo aquí a convencer a los que estén más convencidos que yo de lo que yo estoy diciendo, sino que yo lo que quiero es dar los argumentos para que vosotros podáis hacerlo, digamos, en vuestro ambiente. ¿Y por qué digo yo que el Partido Popular está tratando y en parte, en algunos momentos, lo está consiguiendo? Que esa crisis económica pase a esa crisis de confianza. Yo, sin ningún maldeo, compañero de profesión mío, yo dejé la enseñanza hace veintitantos años, por lo tanto, pues no sé cómo está el ambiente ahora mismo en la empresa, nada más por lo que leo o lo que me puedo instruir en un momento determinado. Pero la vivencia y lo que se vive en ese sector de la población, pues no lo sé, pero sí tengo amistades que están en institutos y están en colegios, que lógicamente reflejan lo que aquí se ve. Y este amigo mío, cuando yo le digo, en un momento determinado, que por qué no nos vemos para estar o para salir a tomar una cerveza o para charlar un rato, llega un momento en el que me dice que es que la cosa está más complicada y que, hombre, que él ya no sale tanto como antes. Entonces mi pregunta es, bueno, pero ¿a ti qué te ha afectado en ese momento de la crisis? ¿Tú cobras lo mismo que cobrabas hace un año? ¿No? Un poquito más. ¿Los precios de los productos que tú consumes han subido o han bajado? Pues no sé, ¿qué problema es que tú tienes en tu casa? Si tu mujer da clase en un colegio y tú en un instituto. O sea, ¿qué ha cambiado para ti los momentos de crisis que estamos atravesando? Porque al final, él me reconocía que lo que había era una desconfianza, que se había generado un halo de desconfianza, que es lo que pretende la derecha. Eso no se puede obviar los casos que hay en familia que lo están pasando mal. O sea, yo lo que estoy explicando no es diciendo que aquí no pasa nada. No, estoy diciendo que pasa. Y cosas muy graves, porque estamos atravesando la crisis que está afectando más al corazón de la gente más desprotegida, más desprotegida. Pero, sin duda alguna, la derecha está tratando de desmotivar a nuestra gente. Por eso las encuestas recientes reflejan un porcentaje, un poquito, no lo están haciendo todavía mucho más y espero que no lo hagan, pero esa diferencia que hay de 2-3 puntos es porque están desmotivando a nuestra gente. Porque cuando se pregunta en una encuesta al encuestado, usted ha votado la vez pasada al PSOE y esta vez lo hace y dice, de momento, el hambre en mi casa. No dice, votaré al Partido Popular porque Mariano Rajoy me está convenciendo en su postulado o en su acción de oposición en este momento. Por tanto, la estrategia de la derecha es desmotivarnos a nosotros, desmotivarnos para conseguir lo que dicen las encuestas, que la fidelidad de voto de la derecha está por encima de la fidelidad de voto de los socialistas. Nosotros somos mucho más exigentes. El electorado nuestro es mucho más exigente que el electorado de derecha. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que se nos pueda imputar como un caso de corrupción. Eso lo tenemos perdido. Nosotros hacemos algún caso de corrupción, pero no ya de llevarse dinero de una administración, sino algún acto administrativo que no hemos errado, que no hemos equivocado por falta de información, porque hemos legalizado un inmueble en un momento determinado, algo que no se nos imputa a que nosotros hemos hecho un uso de cohecho o prevaricación. No, estoy hablando simple y llanamente de un error administrativo. Eso no nos lo perdona la gente. Sin embargo, la derecha puede hacer de su casco un santo. De hecho, el caso Buque es el caso más tremendo que ha habido en este país, desde Valdecar para acá. Y sin embargo, ahí está. Ha pasado durante un tiempo, ha habido su conducción en un país democrático, lógicamente. Hay medios de comunicación que no están tan al servicio de la derecha, nosotros tenemos un poquito, por cierto. Pero ha habido una crítica a ese caso de corrupción que se ha producido en Valencia, pero inmediatamente han echado una cortina de humo. Han echado una cortina de humo y ya no se habla del caso de usted. parece como si no hubiese ocurrido nada. Y se ha tenido que ir un secretario general de los populares cuando vino. Un secretario general, es como si se hubiese ido Manolo Chávez en Andalucía. Sin embargo, ya no se habla nada. Ya han puesto ese manto, ese halo, que lo cubre perfectamente los medios potentes de comunicación de este país, que lo controla el Partido Popular, con eso es muy difícil combatir. La única manera es nuestro ejército, vosotros. Vosotros con los amplificadores en la calle. No tenemos otra metodología. No hemos inventado todavía nada. Porque lógicamente la innovación nosotros también la aplicamos desde nuestra organización regional, provincial o federal. Por supuesto, la gente joven, que son los que practican más en la página web de los partidos políticos y de las instituciones, ahí, por supuesto, estamos nosotros. Pero nuestro arma más importante es el ejército, que tenemos que ser vosotros. Hasta ahora no nos han ganado. Hemos ganado nosotros. Hemos ganado inclusive perdiendo. Porque las condiciones que hemos perdido analizando. ¿Cómo se fue Felipe González? Que fue un plan perfectamente orquestado a nivel nacional, con los medios de comunicación, con los poderes fácticos del país para echarlo. Porque si no, de otra manera no hubiese hecho. Por tanto, nosotros tenemos que seguir por esa dirección. Y tenemos que admitir, y no podemos obviarlo, que estamos inmersos en una crisis. Pero no podemos, si os dais cuenta, tanto Alberto como, o sea, Álvaro como, Carlito Pereira, como yo mismo, he tenido muchas horas ya de visitar sitios y de hablar con mucha gente. Pero digo que al final, si os dais cuenta, la palabra crisis, cada vez que hablamos con, siempre que intervengo en cualquier acto, digo, hoy no hablo de la crisis. En los momentos que estamos atravesando y con el chaparrón que está cayendo en esta crisis, comparecemos ante los medios de comunicación. En este momento que estamos aplicando esta medida, la crisis. Porque, claro, y eso lo envolvemos, ¿sí? Y la persona que nos está escuchando es un bombardeo constante. Y ahí no sé que estamos en crisis, pero nosotros tenemos que hablar con optimismo. Y además, no arrugarnos, no mirar al suelo, mirarle a la cara fijo a la persona que estemos hablando. Porque no tenemos por qué escondernos. Porque nosotros estamos aplicando las medidas que creemos las correctas. Estamos haciendo una imposición fiscal y estamos diciendo que tenemos que subir los impuestos no para perjudicar al que menos tiene, sino para sacarle en esa presión fiscal más dinero al que más tiene. Porque hay que llenar la canasta. Y esa canasta es la que le pagan las pensiones a los pensionistas, la que universaliza la sanidad, la que universaliza la educación, y para que hoy, independientemente de la cuna que uno y uno no tiene, o de la cuenta bancaria que cada uno tiene, hoy, si uno se pone enfermo, tanto el que tiene como el que no tiene, tiene una cama de servicios de rocío, una macarena. Y si hay un niño o una niña, un joven, una joven, que tiene capacidad para estudiar, no puede levantar nadie la mano diciendo que mi hijo no puede estudiar, porque tiene garantizada una enseñanza pública y buena, de calidad. Y eso no se hace de la noche a la mañana, y eso cuesta mucho, mucho dinero. Es más, el gobierno socialista aprueba una ley, que es la ley de dependencia, que ya las prestaciones que se hacen a las personas que tienen esa dependencia no es nada graciable por parte del alcalde de turno, que es más buena o más mala persona. No. Ahora es de ley. Y la ley dice que los gobiernos que vengan a partir de ahora, a no ser que se drogue la ley, que se eche por tierra, pero lo que nos dice es que una persona que es catalogada de dependiente tiene por ley una protección. Eso significa, en breves palabras, que no habrá ninguna persona desprotegida en ningún pueblo de España que hasta atienda por la administración tiene por ley el derecho a una dependencia que no tiene. Sencillamente eso. Y así tan fácil como se dice. Y claro, lo importante que es. para conseguir ese estado de bienestar que tanto hemos luchado y que tanto hemos dicho González, nos advertía a todos los dirigentes del partido cuando se pone en marcha el estado de bienestar, lo importante que era para él. Esas cosas hay que explicar a la gente de manera muy sencilla. Pero hay que explicarla, es que la educación hoy, desde que el niño nace hasta que el niño llega y termina una carrera, es gratuita en este país. Y si una persona se pone enferma y se va al hospital mejor que tengamos aquí para hacerse una operación que vale 2, 3 o 4 millones de la antigua persona. Y nadie le pone ningún peso. Y eso hay que pagarlo. ¿Cómo se paga en un Estado de Derecho? Pues lógicamente con los impuestos. No hay otro sistema. Y esos impuestos tienen que ser progresivos. Es decir, que una persona que gana 3 pagará con el arreglo 3 y una persona que gana 8 pagará con el arreglo 8. Y eso es lo que nos tiene la derecha. Porque ellos saben que nuestros electorados son la capa de la población más desfavorecida, la que ingresa menos. Y ellos dicen que esto, como sigan a esta gente por ese camino, con esta progresión en los impuestos, a nosotros lo van a cubrir. Pues eso es lo que queremos. Que el que más tenga, pague más. Para seguir manteniendo estas prestaciones que estamos hablando. Esa es la película, de hecho, más en otra. Y eso es lo que ellos tratan, a ver cómo llegan a tiempo para que eso no pueda producirse como se está produciendo. Porque si usted dice que hay que bajar los impuestos, como dice el Partido Popular, ¿qué es lo que usted no va a hacer de la acción del gobierno, la acción del gobierno que estamos practicando nosotros? ¿Acaso va a haber menos inversión pública? ¿A menos se va a quitar la universalización de la enseñanza de la realidad? Díganlo ustedes. Porque yo no conozco una contabilidad en la que a menor ingreso más gastos. A menor ingreso más gastos y déficit. Y se puede corregir de la manera que estoy diciendo y de otras maneras más que está practicando el gobierno de Zapatero, que es endeudarse más. El Estado es igual que una casa. Si tiene posibilidades, si tiene capacidad de endeudamiento, puede ir a que le presten dinero para ponerlo al servicio. En este caso, del momento que estamos hablando. Por eso el gobierno dice, yo prefiero endeudarme un poquito más, sin llevar a la quiebra y al caos a este país, pero yo prefiero endeudarme más, lo que está haciendo la Diputación también con respecto a la Junta de Andalucía, poniendo un dinero, porque tenemos capacidad, porque tenemos todavía ahí un colchón que podemos ir a la entidad financiera a pedir dinero. En este caso, la Diputación lo que hace es prestárselo a la Junta para construir con él. Bueno, por el Estado lo que hace es endeudarse un poquito más para poder solventar fundamentalmente el tema de las pensiones, el tema de las prestaciones a de José. Y dice el particular, pues yo no lo haría así, dígame usted. Si la pregunta ya por activa y por pasiva al señor juez, que ¿qué haría él? O sea, que si usted baja los impuestos, si usted no se endeuda, ¿usted cómo va a hacer esa política de obra pública y de prestaciones sociales que está haciendo el gobierno? ¿Cómo lo hace usted? Claro, es difícil de responder a esa pregunta. ¿Cómo se responde? Hay 20.000 palabras más en la calculadora, que es lo que están haciendo ellos, sabiendo perfectamente que la torta del paro, no solamente aquí, es que en Estados Unidos ya hay más de un 10% de paro, cuando es un país que está siempre en el 1, 2, 3% máximo. Es que esto está asustando a todo el mundo. ¿Y cómo se nos disputa a nosotros la crisis? Si sabe todo el mundo, hasta los niños de la escuela, que es una crisis proveniente del sistema financiero norteamericano y de la burbuja inmobiliaria que ellos han hecho y ellos han producido en este país. ¿O es que la burbuja inmobiliaria la hemos hecho nosotros? ¿Quién ha montado el tinglado de Marbella? ¿Quién? Ellos. Ellos, que cuando se han dado cuenta y se han pinchado, pues dicen, no, no, nosotros, no, nosotros mismos. ¿Acaso hemos ido nosotros a hacer lo que se ha hecho en Marbella? Por eso hay que explicar a la gente, mirándole a la cara y no mirando al suelo, pues qué hemos hecho los socialistas y qué pretendemos hacer. Por eso Zapatero, yo, Griñán en este momento en Andalucía, y yo, en lo que me puedo aportar desde la Diputación, siempre en colaboración y con la correspondencia que la administración local, junto con la Diputación, junto es un cúmulo de inversiones que incide en modernizar, repito, nuestra estructura productiva. Segundo, crear empleo y modernizar, en lo posible, nuestro cimiento económico de los pueblos. Y nos damos en cuenta que lo mismo pensamos en un momento dado que hay que inyectar el fondo al sector del turismo, porque hemos visto que es un filón por explotar nuestros pueblos, y ahí apostamos desde la administración, poniendo fondos y poniendo programas y productos turísticos para atraer a la gente a nuestros pueblos para que se dinamice esa economía. ¿Qué riqueza levantando todos los pueblos y las ciudades con mucha obra pública? Eso no es que no hemos vuelto locos los socialistas. Eso que al final lo que hemos pensado tanto el gobierno de la nación como el de la comunidad nuestra, como el de la provincia, que hay que incidir en esa obra pública, porque matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado le damos vida a la pequeña empresa de nuestro pueblo, a la empresa de la construcción que está prácticamente ha pasado por momentos muy complicados, y esa pequeña empresa del pueblo nosotros inyectamos muchos fondos provenientes del Estado y además creamos empleo porque lo obligamos a la ley. Y se genera ese dinamismo en la economía local. Por lo tanto, no es por casualidad el que estemos haciendo tanta obra pública. Estamos haciendo sabiendo lo que es, al final, que estamos coincidiendo todas las administraciones. Administraciones que, para que lo sepáis, por un lado, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha puesto 8.000 millones de euros, que eso ha generado 327 millones que inciden en la provincia de Sevilla, con una totalidad de 1.113 proyectos, se ha generado 19.000 puestos de trabajo. Y la Junta de Andalucía, a través del PROTEJA, que es otro fondo que también compete en esa iniciativa, se ha puesto en marcha en la provincia también 316 proyectos con 62 millones de euros aportados a la Junta de Andalucía. Y lo más interesante de eso es que nos vuelven a decir el gobierno de la nación que va a haber otros 5.000 millones más que se invertirán en los pueblos, como estos 8.000 que se han invertido antes, y la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo también poniendo otro PROTEJA, PROTEJA 2, también en manos, en este caso de los ayuntamientos, que a lo largo será, parece una vez. Se han dado cuenta tanto Zapatero como Griñán de que los alcaldes son alcaldes, concejales y concejales, son los políticos más cercanos a los ciudadanos, los que gestionan mejor esa micropolítica, y que para eso son. Y hemos dado el poder de ellos. Y le hemos demostrado y tienen más dinero. Porque hemos demostrado que hemos hecho bien la gestión del FREI y el proceso. Y la Diputación también ha puesto fondos de emergencia financiera, programas de ayuda financiera, el plan de impulso municipal, el plan de emergencia municipal, es decir, 110 millones de euros que hemos puesto desde la Diputación en los últimos años a disposición de los ayuntamientos, fundamentalmente, porque nuestra razón de ser como Diputación no es otra que acompañar a los colegisladores. Por lo tanto, en este acuerdo en concreto, dirigiendo la gestión Jacinto y su equipo de gobierno, ya ha entrado 1.600.000 euros, que son las obras que habéis visto y que se va a ver en el pueblo en los próximos meses. Pero ya hay anunciado otros 900.000 euros aproximadamente que vendrán para ustedes. Por tanto, estamos hablando de 2.500.000, que será el global de lo que ya se ha realizado y lo que está anunciado para hacer esa gestión de gobierno en inversión pública. Yo creo que al final se tiene que ver en la punta, en el pueblo, de a dónde ha ido a parar ese dinero, porque seguramente habrá quien diga, bueno, porque el dinero se lo habrán llevado algunos de los concejales o algunos de los que están trabajando en el ayuntamiento, porque esa es la política no me equivoco, ¿verdad? Ya lo están diciendo. Es que en cada parte ya hay todos los gobiernos que gobiernan estos señores, ¿no? O que gobiernan o opositan. Si gobiernan, ellos no son los culpables de nada. Y si opositan, el culpable es únicamente el gobierno socialista, porque es verdad lo que dice Jacinto. Pero la derecha se mete más bien poco. Es decir, cuando tienen alguna posibilidad, pasan con la derecha, como ocurrió ya en el gobierno andaluz, ¿verdad? Cuando tuvo la pinta famosa de Reo, tuvieron la oportunidad, pues inmediatamente se echaron un brazo de la derecha. Y ya digo que me duele porque venimos de una tradición de izquierda y no, a mí personalmente me duele hablar de manera defectiva, de manera no muy positiva de la izquierda. Lo normal sería que nos lleváramos bien con la izquierda más extremista, ¿no? más como es el partido comunista, pero evidentemente en un pueblo como este fue la prueba me remito. En definitiva, no quiero tampoco alargarme mucho porque tampoco estoy aquí para ser pesado, pero sí que quede en el ambiente de esta agrupación, que quede primero que los socialistas tenemos que mirar fijo a la cara de nuestro adversario o de la persona que está hablando, que tenemos que amplificar la noticia y nuestros conocimientos de lo que estamos haciendo, y que en los momentos de dificultad, ya llegará el momento que lo podamos recordarle a la oposición, tendremos que recordar lo que están haciendo ellos y lo que estamos haciendo nosotros. Porque no se puede permitir que en un estado como el nuestro, que hay determinadas desgracias que están ocurriendo en este país, y la aprovecha toda la oposición para hacer cambios del Partido Socialista, ¿no? De hacerle daño al Partido Socialista. Lo mismo es la Saharaui que está en el aeropuerto allí, en la que parece que el gobierno español es un migrato y somos algo así como personas que no somos conscientes de lo que está pasando, y realmente lo que estamos nosotros es poniendo toda la carne bajo que se puede poner en un país que tiene unas reglas de juego establecidas con otros países. Nosotros no podemos obrar ni actuar como actúa el Partido Comunista, diciendo que aquí hay que hacer esto otro, porque tenemos unos acuerdos bilaterales con Marruecos. Pero es que el partido que tiene posibilidad de gobernar este país es peor. Hombre, ¿cómo a usted se le ocurre? ¿Qué haría usted? ¿O qué haría usted con los cooperantes que han cogido los de la Alcaeda? Dígame usted qué haría. ¿O qué haría usted con la crítica visceral de los piratas de la Todos estos acontecimientos nos dicen claramente qué clase de oposición tenemos ahora. Una oposición que lo único que me interesa es dañar políticamente a su adversario, sin tener en cuenta que hay cosas que son cosas de Estado. Son temas que están por encima del partidismo. Y ahí es donde se ve el político, de esa política de altura, que son las políticas que hay que llevar a cabo en los momentos de dificultad. Yo espero que el pueblo, que va bien, que yo creo que el ayuntamiento ha sabido combinar lo que es la experiencia de Jacinto y de la persona ya formada, la experiencia, y la gente joven. La gente joven que es la sangre nueva, la sangre que empuja, que tiene ilusión, y ese corte de la veteranía con la fuerza de la gente joven, yo creo que es un corte especial. Es el corte que yo siempre aconsejo a los compañeros alcaldes y alcaldes. El pueblo que al final ha sabido poner en valor la nueva sabia con la experiencia del gestor que lleva ya años, yo creo que al final se nota y se ve los resultados. Seguir con optimismo, seguir no confiaros, porque en política no se puede uno confiar, pero yo creo que la cosa va por un camino y eso es lo que yo deseo fraternalmente y de manera muy sincera. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Cibeles. Brevemente, por favor, porque es un poco tarde. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando que tenemos al presidente de la Diputación aquí, o expresar su opinión sobre el tema que hemos tratado esta tarde, ahora es el momento. Y si no, vamos a una copa de ¿alguien? ¿Quiere intervenir? Muchas gracias a todos.